noche mi vida es para ti, con un beso cualquiera y nada más. Tú no vale la pena quererte como te quiero. Vamos a jugar a ese cuento que te beso y despierta. Vamos a contradecir al mundo, hagámoslo claro oscuro. Y yo batallo con mi mente y hago todo por ganar, pero siempre está presente en mí esta maldita soledad. Na, na, na, na, na, na, na. Un roto pa' un descosillo. Es que éramos apañados. Apañados, anda, anda, anda. Apañados, apañadillo. Eso dice mi madre. Sí, la verdad que sí. Oye, está en todos lados. Otro niño, tú, picha. El otro día abrí abrí una pieza de pan para meterle chope por dentro y estaba en mitad. Estaba en mitad del bocadillo. Mientras te sentara bien. Bueno. Bienvenido sea. El chope, ¿eh? A mí es que me gustaría con aceituna. La mortadela con aceituna. Mortadela con aceituna. Y chope de lata. Oh. Con una Coca-Cola muy fría. ¡Uy, oh, qué rico! 12:30 de la mañana, 1:15. A la 1:10 no. A 1:10 ya hay que cambiar un poco a ensaladilla. ¿Ah, sí? Y ya hay que ahí. Y un finito. Ay, ¿Cuándo introducimos el vino en el día? ¿Una de la tarde? Yo pienso que a partir de la 1 de la tarde, una buena manzanilla de San Lucas. Oh, una buena fresquita. Manzanilla fresquita. Fresquita. Y dos o tres langostinos, pero sorteados sin tirar el desprecio al plato, ¿sabes? Coge dos o tres por el bigote y dice estos mismos. ¡Pum! Y que caigan los tres mirando para ti. Uno con gafas, uno con una Rebeca y el otro, yo qué sé, con un chaquetón. Es que te digas, cómeme. Ya está. Oh, y un poquito de sal gorda, sí, esturria también, craca. Pero, así es, sí, pero todo el desprecio. ¡Pum! Que la sal caiga más afuera que adentro. Yo creo que el langostino va y se echa sal solo. Eso sí que está bueno. Oh, qué bueno. No tanto trabajo, hay tanto trabajo. Venga, hombre. Si el trabajo, esto de verdad. Yo cuando me decían, el trabajo, ¿cómo dice el dicho popular eso, hombre? El trabajo dignifica. Claro. Sí, dignifica. Estamos de acuerdo. Claro. Pero ya un poquito más, ya pasó uno a la esclavitud. Claro. Y no. Allí en Cádiz lo que pasa es que cada vez que uno va a trabajar, ahí pregunta, bueno, ¿qué? ¿Cómo va esto? Y le dicen, bueno, pues va a empezar usted cobrando 1.500 euros y más tarde pues lo subiré a 1.200. Y dice, pues entonces vengo más tarde. ¡Ay, qué hay, qué traillo! ¡Qué bueno! ¡Ay, qué hay! Vendré más tarde, ¿no? Que se cobra 1.200. Digo que no. A ver si va a pasar como ahora dice que nos tenemos que jubilar a los 70, barrio. ¿Qué me dices tú? Hasta los 70. Vosotros sí, que soy cantante y músico y artista, no hay edad, pero para un tío que esté. Fíjate, por ejemplo, alguien que esté en la obra. Todo el día poniendo ladrillo ese hombre con 70 años ahí poniendo ladrillo. Eso no vale para nada. ¿Eso cómo es? Eso no vale para nada, porque yo pienso que ni 70 ni 60 ni nada. Cuando una persona ya no aporte calidad y frescura al trabajo que esté haciendo, esa persona. Ya ahí no soy si se debe jubilar o no. Yo ahí no entro en nada, pero vamos. Que yo pienso que para llevar un país arriba hay que aportar, ¿no? Aportar. Gente nueva. Gente nueva. Sabia nueva. Sabia nueva. Ahí está. Sí, señor. Eso es una buena filosofía. Oye, digo yo que tú. Tengo un. El otro me fui por la calle. Sí. Yo voy a ser claro ya al tema. Vamos allá. A Arturrón. Vamos a Arturrón. Y me digo, voy a llevar una grabadora y voy a coger a cualquiera calle por aquí y le voy a decir, a ver, ¿tú conoces el barrio? Adiós. A ver qué me dicen. Y si lo conoce, le invito a que haga una pregunta. O que te salude. Y tengo unas muestras de sonido. Esto es documento de la calle, barrio. De Scully Mulder. Escuchen, amigo. Mira, aquí tenemos ya el primero. Hola, soy Alfonso de Málaga. Quisiera preguntarle a José Luis que si su hija, que le ha escuchado unas palabritas aquí en este disco Duerme Velada, si va a seguir sus pasos, porque me parece que tiene una voz preciosa. Bueno, pues la verdad es que es una pregunta que nunca me habían hecho, ¿no? Ah. Como tiene 7 años nomás. Ah. Ella tiene, sí, tiene su duende dentro. Tiene, como decimos los flamencos, las malas ideas metidas en el cuerpo porque le corre por la sangre. Pero no sé a qué se dedicará. Lo último que lo he escuchado es que quiere ser ganadera. ¿Cómo? Con 7 años. ¿Quiere ser ganadera de perro? ¡Uy! ¡Qué bonita! ¿Una ganadería de perro? ¡Ay, qué bonito eso! ¡Ay, muy qué bien! Gracioso. Lo que sea, bienvenido sea, tío. ¿Verdad? Aquí está su padre para apoyarla, lo que sea, tanto el cante como lo que sea, lo que quiera hacer. Que le va mal, pues para su casa, que su casa de las puertas siempre las tendrá abiertas. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Hombre. Bueno, todo esto viene, he de ser sincero, yo soy muy sincero contigo, barrio. Dime. es que tengo poca ganas de trabajar hoy. Y digo que el trabajo, las preguntas las hagan la gente. Y así me evito. ¿Tú tienes poca ganas de trabajar hoy? Porque te está escuchando. No, porque tengo una gana de irme contigo a tomar una cervecita. Ah, bueno. Ahí a la calle, aunque sea. No, ¿tú sabes lo que pasa? Que yo después de las 6 ya soy otra persona. ¿Sí? Hey. ¿Y eso por qué? Porque ya, por lo menos hoy tengo que cantar en Sevilla. Es verdad. Despido la gira en Andalucía y para mí eso es un reto muy importante, el cual debo de afrontar con la frente bien alta y dar todo lo que tengo. Para eso estoy cantando en mi tierra y para eso estoy cantando ante mi gente. En Granada y en Málaga, fenomenal. Bordado. Allí estuvo Domínguez, nuestro José Antonio Domínguez, estuvo en el de Málaga. Sí. Y nos trajo un montón de... Sí, lo he estado escuchando. De voces de la gente. De gente que diciendo cómo había sido el concierto. Ahí está. Que en definitiva son los que mandan, amigo. Yo pienso que el público es el que manda. Claro. El que manda, el que demanda y el que dice si un artista tiene que estar arriba o tiene que estar abajo, ¿no? Sí, señor. Siempre se va a llamar el respetable. El respetable. Es un motorero. Es muy torero, es que vengo de esa liga, mi abuelo era banderillero. Ajá. Entonces, pues, al respetable hay que respetarlo y que un artista también se dé a respetar. Yo pienso que hay que salir, dar todo lo que uno tiene y que nadie se llame engaño. Y sobre todo cuando vas a presentar algo como un disco, como un nuevo trabajo, pues dar la cara e intentar de dar más que el último, ¿sabes? Aunque las metas cada vez más altas y cada vez más difícil mantenerse, pero... Ahí está el tío que está todo el día en la peña 22. Sí, señor. Pregunta número 2. Ahí la lleva. Hola, buenos días, Selu. Me gustaría decirte que me encanta tu música y quisiera hacerte una pregunta. Sí. ¿De dónde sacas la inspiración? ¿Cuándo y dónde te llega? Porque, de verdad, las letras esas que nos llegan a todos son sorprendentes. Muchísimas gracias por tu música y nada, que es que eres lo mejor. Un besazo, ¿eh? Mira, estaba tan nerviosilla y todo. Oye. ¿Eh? Como que le faltaba el aliento. Y lo mejor. Ahí está. Lo mejor. La J es muy pronunciada. Qué gracioso. ¿Sí? Eso, ¿eh? Sí, señor. Y bueno, pues la inspiración, yo no puedo decir de dónde viene, porque la inspiración llega y te coges momentos muchas veces muy malos. Muy malos. Casi siempre te coges momentos malos. Yo lo que hago es convertir el móvil en grabadora en un momento y cada vez que me sale algo, casi todo me sale en el coche. Cada vez que voy conduciendo me va saliendo en el coche, en mi casa. Pero, como decía siempre Picasso, ojalá cada vez que venga la inspiración me pillara trabajando. No. Eso sería interesante, pero que va, tío. Es como un momento de flash que te entra, te queda un poco nublado y se te viene con una sola palabra que te guste del léxico, del cual tenemos tan extenso, como por ejemplo puede ser cristal, galaxia, toda esa añil, todas esas palabras son preciosas. Sí, señor. Preciosas. Pues ya por ahí ya empieza a darte un flash muy raro, que te queda nublado. Y empiezas a construir. Y ahí empiezas a construir. Ahora viene lo difícil, cuando vas a construir sin tener inspiración. Primero, la primera pregunta, ¿a qué le escribo? Al amor y al desamor es fácil escribirle. Porque nada más que hay que ver el panorama que tenemos para matar en el mundo y le escribimos tanto al amor como al desamor. Uh-huh. Pero y escribirle a una loca o escribirle al país tal como vas, ¿no? Escribirle a los inmigrantes, escribirle al viento, a cosas que son sutiles, ¿no? Ahí están. Te voy a contar una intimidad. Uh-huh. Permíteme que te cuente una intimidad. Y lo voy a decir público, esto no quería contarlo, pero lo voy a decir. Vamos a ver. Porque aquí somos muy sinceros en el programa. Un día nos llevan de tu casa discográfica. Venga. ¿Vale? A Manolo Casal, Carmelo Villar y a mí. A los Darton. Ahí están los tres. Veniros, que vamos a escuchar discos del Barrio Nuevo. Venga. ¿Eh? Y nos sentamos y le dan al play. Al nuevo disco del Barrio, todo esto evidentemente mucho antes que se editara, para escuchar, tú ya sabes, ¿no? Esa situación de mirarnos los tres con el disco describe perfectamente lo que estás contando ahora mismo, tío. Es que me ha venido a la mente ese momento de los tres allí sentados escuchando tu disco, mirarnos y sin tener que decir nada, pensar lo que tú ahora mismo estás diciendo. Claro. ¡Qué maravilla! Totalmente. ¡Qué maravilla! ¿Y cuando te sientas a escuchar un disco en cinta y se relía la cinta? Y la saca del casete con un boli, empieza a darle vuelta. que tiene tú el boli y la cinta se queda en banda, ¿sabes? Tú empiezas a darle vueltas ahí como un hula-hoop. ¿Tú sabes el último que me he comprado yo? ¿Lo qué? Un reproductor de vinilo. Ahora va a salir otra vez. Bueno, están de moda, pero tela. Es normal. Tela. Mira, pero eso sí es curioso. Es una cajita, como una caja de música, pero muy grande, ¿vale? Que tiene reproductor de vinilos, reproductor de compact disc, radio, pero la radio es de estas de... Sí, de las de Rubito. Correctamente. Y de momento estaban los moros. ¡Ay! O alguna en inglés. Si va por mala, alguna en inglés. Ah, no. Se han metido los moros. Y además, tiene posibilidad de meterle un lápiz USB, claro, porque graba directamente el vinilo a MP3. No te lo pierdas. Y si, lo ponen a M, están todavía las novelas. Existen. Las novelas se escucha y se cerró la puerta. ¿Será mágica la radio? Esa magia que hay en esa radio es impresionante. Sí, señor. Yo ahora voy a sacar una cosa nueva, un invento nuevo, que es un reproductor de ensaimadas. ¿En? De ensaimadas. ¿Eso cómo es? Igual que el de vinilo. ¿Y tú pones la ensaimada? ¿Sin ensaimada? Da la vuelta, la ensaimada que es redonda. A ver si suena algo. ¿Tú sabes que yo nací en el país de la ensaimada? Jura. ¿Cómo que...? Que yo nací en Manacor, tío. ¿Y? En Palma de Mallorca. Hostia, ¿dónde? Y aquí me tienes. No da huerta yo tampoco. ¿De dónde es Nadal? Correctamente. Del mismo pueblo. ¿Ese chava sabe Nadal? Ahí. Tío, qué arte. Uy, el doble sentido de Cádiz. Yo creo que ahí me dieron la pedra. Ahora, y yo la que tengo lo harto, que tengo tres pueblos menos. Ahora, tío. Anda, que traba. Dime algo, anda. Espérate, ¿qué va a decir aquí? ¿Qué me dice ahora? Hola, Felu. Soy Clara del Puerto Santa María. Soy gaditana como tú, o sea, soy paisana tuya. Uh-huh. Y bueno, mi pregunta que te quería hacer era: ¿con qué disco de tu trayectoria musical te sientes más identificado? Bueno. Un besito para ti y sigue así, ánimo. Y aquí tienes una barriera por siempre. Olé. Amiga, te tendría que decir que el disco que me siento más identificado seguramente es porque nos baña el mismo mar, es porque nos cubre el mismo cielo, es porque nos abriga el mismo invierno. Para mí es Las Playas de Invierno. Es un disco muy nostálgico, aunque me veáis muy cachondo, pero o sea, en el fondo soy una persona muy nostálgica, tío. Padezco, ¿tú sabes lo que me pasa? ¿Qué? Que padezco de una enfermedad de niñez, tío. Sí. De niñez, o sea que pienso mucho, me transporto mucho a mi niñez e intento rescatar los olores, los momentos vividos, y entonces muchas veces se me viene una angustia tal al cuerpo que me creo que me estoy muriendo, tío. Sí. Claro, como si se me parara en ese momento el corazón y todas estas cosas, pero porque estoy viviendo un lazo de haber regresado al pasado, ¿sabes? Después ya intento recuperar el sentido porque es que estoy viendo que me voy, tío. ¿Tú sabes cuántos años cumplo, más recuerdos de la niñez tengo? Y me vienen más recuerdos de la niñez. Qué bonito, tío. Y el otro día, fíjate tú, hablando con Charo Padilla aquí en el programa, de los chicles bazooka. O de los chicles niña. Algo, y de los megatones. Y los megatones. Los megatones. Claro, llega un momento y como tú dices, en ese instante hablas de eso y te viene hasta el olor... Claro. De cómo olía el chicle bazooka en aquellos tiempos. Claro, que ya no existe, claro. Y ve a tus mayores con un pantalón de tergá, colo café con una manchita en el muslo, ¿cómo es eso? Ole. Qué antiguo, guillo. Eso es más antiguo que quitarle la tapadera al yogur, chupar la tapadera y pues. Lo hacendado. Qué antigüedad ahí. Mira, otra más. Hoy estamos aquí, venga, que trabajen los demás. Dale ahí. Pues soy Carmen de Sevilla y quería preguntarle a Celu que si este recopilatorio que ha sacado, al sur de la Atlántida, es un punto y final, que espero que no, o un punto y seguido. Un hasta luego. Esta es dura, ¿eh? Esta está ahí. A qué momento me están despidiendo, tío. Cuando no estoy enfermo, que la gente me despide. La verdad es que no, esto solamente es un... Es un homenaje que le estoy dando a muchas personas que se han acercado a mí y me han dicho, tío, tu primer disco, el segundo, eso está descatalogado, ¿dónde puedo conseguirlo? Que no lo tengo, que me gustaría... Entonces, pues, siempre, cada cierto tiempo, cada ciertos años, pues, intentaré de mirar para atrás para que todo el mundo pueda tener la discografía en su mano y no sea descatalogada. Pero que no se trata de una despedida ni nada de eso, que va. En ningún momento. Con todo mi respeto a tu pluma, ahora me toca preguntarme. Yo no hablo de mi pluma. No, de la otra, de la que escribe. Ah, vale. Ni la de los canarios, no. No. No. Esa no. Aquí vamos a hablar de la de las tintas. Ahí está. Con todo mi atrevimiento del mundo. Ahora tengo que poner así un poquito. Espérate, me voy a poner un poquito así como retrepado, ¿no? Para hacerte la pregunta. Estás en Fribourg. ¿Y tú, amigo Barrio, que has estado en las puertas del Averno, que has volado en el ave del paraíso, qué nos va a contar a partir de ahora? Bueno, pues hay. Después de lo que te he escuchado, lo que me queda decir que lo único que para hablar un amanecer es la sonrisa de un niño. Ole. Vamos a tomar una gambita. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Dónde vamos ahora? Así, tirar al plato, ¿no? ¿Cómo era? Al desprecio. Al desprecio. Al desprecio. Eso. Y otra cosa más antigua todavía es llevar tortilla a la playa. ¿Cómo es? Lleva tortilla a la playa y filete empanado. Y la gaseosa. Hostia. A ver, no puede faltar. Hostia. Una gaseosa fresquita. ¿Qué? Eso es lo mejor. El nivel que tiene Andalucía. Así. El nivel que tiene Andalucía de vida, de gastronomía, de gracia y de arte de su gente, eso es muy imposible de superar. Te lo digo yo, que soy un analizador de las personas, Nato. Y que no paras de viajar por todos lados. Y que no paro. Correcto. No paro. Ahí está. Ahí es donde se tiene la buena perspectiva. Cuando uno viaja, claro, es donde te das cuenta realmente de lo que tienes aquí de todos los días y que pasa desapercibido. Por eso quizás, ¿no? Porque estamos acostumbrados a tenerlo y parece que lo de los demás es mejor que lo nuestro. Y no. No. No nos equivoquemos, ¿eh? No, la verdad es que no. Yo he entrado en cualquier lado y pedí una Coca-Cola y dice, aquí es Coca-Cola. ¿Sabes? Y digo, uff, ¿cómo está la cosa aquí, no? No. No. Un botellín. Claro, es también. En Cádiz, Coca-Cola de toda la vida. Claro, Coca-Cola. Claro, me da una Coca-Cola. Claro, es así. Claro. Y otra vez, otra cosa que me pasó muy fuerte, en un restaurante que pedí una botella de agua. Sí. Y vino el camarero y dijo, ¿la quiere usted lanjarón que endurece y fortalece el corazón? Y yo dije, en ese caso, deme la bezoya. Que endurece y sale por muy buen precio. ¡Niño! Vete echando así, tira ya una gambita amarga, hombre. ¡Chinito! ¡Chinito! ¡Viva Kai, oye! ¡Ole! Cielo con luz de diamante, arrobaita por estrella.